Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana y bueno, nos vamos con la siguiente entrevista que tiene que ver con que este miércoles en el Consejo Deliberante Familiares del periodista deportivo Julio Heredia, acompañados por Gustavo Zapalogia, presidente de la cooperativa de LU33, emisora pampeana, la directora de Radio Nacional, Nadia Villegas, su yerno Jorge Saldarriaga y su hija Julia presentaron una nota para que se reconozcan, ¿no?, al comunicador y también, por supuesto, su amigo Ricardo Caso, con quien ya estamos en comunicación. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, Gabriela. Hola, Erika. Buen día a la audiencia. Ricardo, bueno, gracias por tu tiempo. Queríamos conversar contigo sobre lo que presentaron, ¿no? Justamente ahí lo anunciaba al principio de la entrevista en el Consejo Deliberante, este reconocimiento, ¿no?, que están pidiendo también justamente a Julio Heredia. Sí, en realidad fue una iniciativa, surge de un posteo que hace su familia, hablando de Julio, uh-huh, a cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Él falleció en el año 2012 y en el Facebook pusieron un posteo que a mí me hizo pensar y lo planteé en nuestra asociación civil, la Muncamapu, y decidimos presentar una nota justamente para que se tenga un reconocimiento a Julio Heredia, sí. Que Julio es una persona, o ha sido una persona muy reconocida en Santa Rosa, un periodista deportivo, maestro de muchos periodistas, uh-huh, fundador de la Radio Pública, de Radio Nacional, de LU33, bueno, un militante en la comunicación y para la sociedad. Tal cual. Y hicimos la nota, uh-huh, y convocamos, hablé con sus antiguos compañeros de Radio Nacional, de U33, quienes adhirieron y salió esto, y ayer en el Día del Periodista, claro, presentamos la nota al concejal Mariano Rodríguez Vega, que justamente, uh-huh, también es periodista, sí, y bueno, con Mariano nos une una amistad y una cuestión de él está muy cercano a la gente, a la sociedad, y es muy sensible para todos estos temas. Uh-huh, tal cual. ¿Y cuál fue la respuesta ahí por parte del concejal? No, fue muy abierta, uh-huh, bueno, ya incluso yo se lo había comentado telefónicamente que íbamos a llevarle la nota y sí, ya él estuvo haciendo sus averiguaciones para ver si puede ser un espacio verde, uh-huh, de ponerle el nombre de Julio o una calle, así que, uh-huh, bueno, van a trabajar en eso en la comisión y van a ver. Sí, tal cual. Sí. Después va a salir, ¿no?, la posterior sanción ahí en el recinto. Tal Exactamente, cual. Sale por ordenanza. ¿Y la familia ahí cómo fue también? Ahí sé que estuvo presente, bueno, ahí lo dijimos, la hija Julia y su yerno, y ¿cómo estaba ahí también el sentimiento, ¿no?, de la familia? Sí, bueno, ellos muy emocionados, ya cuando yo hablé, porque cuando hicimos la nota yo le pedí, uh-huh, colaboración a ellos, en realidad no se llama Julia, se llama Alicia, la hija de Julio, uh-huh, Heredia. Bien. Y bueno, con Alicia ella es docente también, así que hemos sido en algún momento compañeros en alguna escuela. Y bueno, a su yerno también lo conozco, así que, sí, bueno, yo les pedí que me ayudaran a hacer la reseña, uh-huh, de un poco de la vida de Julio, uh-huh, así que, bueno, trabajamos en conjunto para hacerla y, bueno, muy emocionado, muy muy conmovido, digamos, sí, por, uh-huh, por, bueno, por esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Tal cual, aparte, bueno, también una cuestión que ha tenido ahí Julio Heredia en esto, ¿no?, de lo que es el periodismo, la Radio Nacional, como vos lo mencionabas, y también, bueno, la parte del periodismo deportivo. Sí, sí, fundamentalmente yo lo conocí siendo, bueno, él, uh-huh, toda su vida fue periodista deportivo, uh-huh, y maestro de muchos periodistas deportivos que hoy están trabajando, sí, y Y aparte él hacía, tenía una pequeña empresita de publicidad. Ajá. Y yo en esa época, década del 80, el 90, tenía un negocio y la verdad que me ayudó muchísimo para poder promocionar mi trabajo en ese momento. Uh-huh. Totalmente, sí, sería la verdad un lindo reconocimiento, también un honor, ¿no? Y justamente, bueno, ayer que presentaba la nota justamente en el marco del Día del Periodista, así que sí, bueno, esperando ahí que salga la resolución, como estábamos hablando, para un espacio físico también o un lugar de deporte, en este caso, obviamente, ya que él, como vos bien contás, Ricardo, ¿no? Fue maestro de tantos periodistas que actualmente, bien lo decías, están trabajando. Actualmente en lo deportivo. Incluso sí. Fue fundador del Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de La Pampa. Exactamente. Ricardo, bueno, queríamos compartir con la audiencia, ¿no? En este caso de Radio Municipal, esta presentación que han hecho para recordar, ¿no? Para homenajear a Julio, ni hablar. Bueno, yo les agradezco mucho esta comunicación y bueno, quedo a disposición de ustedes. Bueno, nosotros también estaremos atentos obviamente a lo que decida el Consejo Deliberante. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Buen día. Abrazo grande.